tardes, amigos de La Candela, Tacuarembó 105.5 FM. Les habla María Laura Blanco desde Montevideo. Estamos en La Cripta. La Cripta. En la cripta del claustro podrán encontrar poesía, cine, teatro, pintura, música, a veces recetas de cocina. Nuestro objetivo es hacerles llegar distintas manifestaciones artísticas que no están disponibles en el supermercado o en el shopping, así como acercar personas que tienen mucho para decir y que, igual que la cripta, permanecen ocultas. Ojalá este espacio nos aporte cercanía y disfrute. The eternal sun runs to the mother. She smooths his brow and bids him drink from her well of hammered mist. Come along, sweet lad. Fog rises from the ground. Falling soot is just the dust of a shimmering gem. The black moon shines on a lake. White as a hand in the dark. She lifts the lamp to see his face, the silver ladle of his throat. The boy, the beast, and the butterfly. A morgue. The sea is a morgue. The needle and the gun. These things float in blood that has no name. The telegraph poles are crosses on the line. Rusted pins. Not enough saviors to hang. She blesses the robe. The robe and the road and the noose of vine. And she waits beneath the triangle. Formed by Mercury, an evening star. The fifth planet with its blistering sore. Soaring eagle above into the west. The boy, the beast, and the butterfly. She walks across a bridge of magpies. Her hollow tongue fills the brightness with water. And in the wink of an eye, one planet with a glittering womb, one white crow, one diamond head. Big as a world, big as a world. Boy, the beast, the butterfly. Quivering above the sore, the blistering sore of the fifth planet. Wait. Step. Don't forget. Don't forget. forget. Hell, I played with you. I kissed away your tears. Don't forget. The white mouth of the sun smiles. Seed of flight. Buenas tardes, amigos de La Candela FM 105.5 Tacuarembó. Estamos en la cripta del claustro y les habla María Laura Blanco. Hoy vamos a disfrutar de la poesía de Selva Casal, nacida un 11 de enero de 1927, hija del poeta Julio Casal, quien creara la revista Alfar y publicara sus primeros poemas. Es doctora en Derecho, ejerció la docencia en la Cátedra de Práctica Forense y también fue docente de Derecho y Sociología en los institutos normales hasta su destitución durante la dictadura cívico-militar. Una de sus hijas, Virginia Guren Casal, nos regaló una antología poética, El infierno es una casa azul, de Ediciones de Uno, 1993, de la cual hemos seleccionado algunos poemas para leer esta tarde. Estamos en La Cripta. La Cripta. Antes de pasar a la poesía de Selva, una de nuestras mejores poetas vivas, quisiera compartir con ustedes algunos trozos de un artículo de la también poeta Silvia Guerra e investigadora. El artículo se llama Reflexiones en torno a la poesía, una conversación con Selva Casal como una araña trágica y bellísima. En esta entrevista, Selva, entre muchas otras cosas, dice: el poeta tiene la función de revivir fantasmas. Ante la pregunta de cómo escribe, ella responde: es una cosa la poesía que invade al individuo, es como un torrente. Siento una música interior que me va diciendo las palabras, una música que sale también de los silencios. Sin silencios no hay música, sin silencios no hay poesía tampoco. Es en el silencio que se produce la gestación como un acto casi secreto, como es en sí la gestación, un acto oculto. ¿Así que el secreto tiene para ti una especie de relación íntima con el carácter poético? A lo cual Selva responde: el secreto me ha preocupado siempre mucho. Me parece fundamental vivir desde el secreto. Del único secreto yo decía especialmente sobre este tema: está bien que se destruyan las estrellas, está bien que el polvo sea el último secreto, pero ven por entre los extraños, porque a veces, aún antes de morir, se ama. Será 1971. Estarás con una mano alzada oscureciéndome. Inútil ocultar los rincones azules de la casa. De las inmensas manos de los muertos el teléfono cae. Eso lo sentí como un secreto. Vivimos como lanzados de muchos secretos. Secretos del amor, secretos de la amistad. Secretos cada día. ¿Cómo definirías la poesía? Y ella responde: creo que es una transgresión, porque rompe los cánones, ingresa en un mundo inédito, desconocido, de ahí que la poesía cueste en el común de la gente aceptarla. Es una cavilación inesperada, insólita. ¿Eso tiene cierto carácter sagrado? Sí, responde la poeta, toca todo, se parece un poco a la religión, porque implica una vehemencia, una fe, un ardor interior. ¿La poesía puede salvar? Y ella responde: a mí me ha salvado de muchas cosas. Es como quien está en el fondo del mar y se va a ahogar, pero toca una piedra luminosa y vuelve a respirar. Algo así. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no, ya no. Mañana te digo que el amor sea ahí. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se atavía de nuevo de su traje de carne, su peinado. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. El puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de cenizas cae. Salgo a encontrarte en mi traje de tierra. Y después 7 años de exilio por haber tanto, tanto mentir. Pasamos entonces a los poemas de Selva Casal, de esta su antología poética, El infierno es una casa azul. Alucinada voy entre las cosas, alucinada voy entre las cosas, espero los soldados, las masacres, hay peligro de incendio, mi cuerpo no es mi cuerpo y el mar todo es de fuego. La tierra lastimada de dinosaurios y violencia, lastimada de hombres asesinados en su lecho. ¿Quién podrá con tantos jardines? ¿Cómo resucitaremos a los muertos? ¿Con qué grito? ¿Con qué margaritas tocaremos sus huesos amarillos? Inflamable peligro, la tierra toda peligra. Luchamos contra el cáncer, contra el imperialismo, contra el amor que mata, contra todo. Todos son enemigos, sueño una tormenta. Jamás un cargo, jamás buen día, mis amigos, buenas noches. Como no tengo casa, ni auto, ni demonio, adiós a mis amantes, a mis muertos, tantos siglos llorando, todos en un planeta olvidado, todos ciegos en un río de furia. Este poema se llama Una noche dentro mío, un sol amaneció y está dedicado a Virginia. Yo vi la tierra suspendida en el pico de un pájaro y era azul. Una noche dentro mío, un sol amaneció. Yo he volado sin alas, he vivido sin vida. Recuerdo un tren cruzando un bosque de noche. Eso fue la vida. Ya no hay mar, ya no hay mar, hay balas, vuelves de la ola y avanzas, silba la bala, silba en la arena dorada, espuma, sangre, mar. Hoy un hombre absurdo crece dentro de tus ojos, no tiene mar ni casa en el mundo cotidiano, violento hasta el delirio que te toma los pies y te arrebata, que te sube los pies y te devora, te extiende desnudo y solo sobre la muerte, como sobre un paisaje de mentira. Ya no hay mar, hay balas, hay este mundo diplomado en sangre, desfiles, agresiones. La poesía es como un puñal. La poesía es como un puñal, visitas, ardores por los que vivimos. Es de mañana, respiramos, pensamos en un mundo mejor, donde yo te encontrara a ti, donde tú me encontraras a mí, y fuera cierto. Pero bien sabe la muerte y la distancia cómo hacer. Bien sabe el desamor apoderarse de todo, de nuestras vísceras, del tiempo ahora digo fin, pongo punto final, ay, no me duele. Busqué la paz, la turbulencia, el árbol y el sosiego, amé al sol, un cuaderno de niños está mirándonos, la luna está mirándonos, la poesía es como un puñal, afilado y terrible, amante cruel que apenas nos deja lugar al sueño y a la muerte. Thank you.

Tacuarembó FM 105.5. Hoy le vamos a dar la bienvenida a un polifacético amigo, Enrique Vidal Cortinas, que nos va a contar un poco de sus actividades y de sus proyectos del pasado y también de su presente. Enrique, un gusto estar contigo, así que te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y bueno, nada, hay muchas cosas para conversar. Ya en 62 años de vida, unas cuantas cosas hemos hecho. Y bueno, un poco el camino con el cual irrumpí en el mundo del espectáculo, que después bueno, me llevó a hacer tantas cosas, fue el teatro, algo que yo no me lo propuse en su momento. Yo quería ser jugador de fútbol, como tantos uruguayos. En parte lo fui, pero bueno, no, cumplí en parte ese sueño, pero después me derivó la vida por otros caminos. Y bueno, uno de los caminos fue el teatro, que yo siempre digo que de alguna manera algo en común tienen, porque son los players. Según en inglés, el player es el jugador, el que juega un rol. Bueno, no es fútbol, pero eran personajes. Nada, en una época muy, muy terrible, el Uruguay, los años mediados de los 70, 75, 76, en plena dictadura, la peor época aparte de la dictadura, donde no había absolutamente nada para hacer para un joven. Apenas había algún oasis por ahí de algún docente, algún teatrero que de repente daba algún taller o alguna cosa perdida. Bueno, por ahí me metí por medio de un amigo, esas clásicas cosas que anecdóticas de que un amigo te lleva y algo que desconocías y de repente te enganchás. Y bueno, ahí me metí. Y bueno, después había especie de cursillos o talleres, algunas escuelas medias perdidas, como fue la escuela de teatro, el Teatro de la Ciudad, donde mi amiga Laura fue parte también de esos jóvenes que pasaron por allí. Y donde estaba Carlos Aguilera, un director que en aquel momento no era un hombre tan conocido, pero sí un tipo muy sencillo, pero muy, muy, muy talentoso, que después fue un gran director reconocido en el Teatro Uruguayo, dirigió la Comedia Nacional, la Circular. Bueno, por ahí arranqué, digamos, cómo fue mi irrupción en el teatro, donde ahí pude conocer un poco de qué se trataba, conocer a otros jóvenes y tener la primera experiencia con la disciplina y frente al público. Y bueno, ahí arranqué y después seguí, me comuniqué con otros grupos, me vinculé con otros elencos y hasta seguía haciendo teatro hasta el día de hoy. Y eso después me derivó, eso sí, el haber hecho teatro a otras disciplinas, como fue después el carnaval, la televisión, incluso el cine, he participado en algunas películas. Y bueno, y también a su vez en el camino de lo que tiene que ver con el humor, que fue un poco, digamos, como especializarme dentro de lo que es el campo artístico en ese rubro que me gusta y lo sigo haciendo, pero bueno, en diferentes expresiones, reitero, como el teatro, la tele, el carnaval o incluso el cine. Bueno, Enrique, contanos un poco cuál fue la primera obra en la cual actuaste. Y la primera obra, claro, bueno, cuando hacíamos teatro en la escuela hacíamos muestras de teatro, de escenas, generalmente de partes de un espectáculo, de una obra o de varias. Y me acuerdo que la primera que hicimos con Aguilera, que me tocó a mí, siempre ocurría que la mayoría eran mujeres y la minoría varón, entonces ligábamos más papeles. Las mujeres ya siempre estaban embromadas, pobre, tenían de repente un papel y entonces el varón tenía algunos más porque como teníamos que duplicarnos para hacer las escenas. Entonces me acuerdo que hice tres escenas, una muy recordable, me acuerdo de El Mono y su Sombra, que fue una obra que hizo Yaro Sosa, otro gran amigo también que lamentablemente falleció, un tipo muy talentoso que no potenció todo el talento que tenía, lo tuvo que, como tantos escritores, tuvieron que llevar por el camino la publicidad, pero hizo cosas muy interesantes. Bueno, esa obra que fue un éxito con el gran Julio Calcaño, en su momento, bueno, me acuerdo que hice una escena de esa obra, después hice una escena de Lo Veremos Triste y Amargado, de Alberto Paredes, el Beto Paredes, que fue otro gran dramaturgo uruguayo, y después hice una cosa que llamaba, me acuerdo, El Cosito, que era un cuento teatralizado de Oscar Viale, que era un autor argentino también. Eran escenas de teatro rioplatense, o sea, todos hacíamos un poco autores, Maggi, toda esa cantidad de autores que bueno, que eran como un arranque para los estudiantes. Y nada, después hice Canillita, que también Laura participó, lo hicimos en Notariado, que nos marcó mucho también a todos, porque fue una obra de Florencio Sánchez, todos participamos, hacíamos nuestras primeras armas. Y después seguí haciendo cosas de autor brasilero, Molière, y arranqué ya con un poco más de repertorio en general, pero me acuerdo muchísimo de eso porque fue la primera cosa que hicimos y lo que es el teatro, la gran cuestión es enfrentar al público, que ahí los teníamos ahí enfrente. Y fue una gran experiencia y yo lo recuerdo con mucho cariño y la verdad con un gran impulsador lo que fue la escuela de Carlos Aguilera, porque fue un poco, trató de alguna manera brindarnos algunos elementos, algunas cosas era imposible de pensarla sin en aquel momento tan, tan negro el Uruguay. Sí, recordás que, bueno, todo era pulmón, ¿verdad? Y funcionábamos en una... La sede de la escuela estaba en un sindicato, que era... que estaba, que ahora es el tuyo. Exactamente. En Adiom. La vuelta a la vida. Estaba allí un sindicato que tenía un sereno. Exacto. Y nosotros que le fuimos a dar vida a ese lugar, no solo con las clases, sino con que hacíamos peñas. Exacto. Y de todo un poco para poder sustentar aquello y poder ayudar también a los profesores que estaban en su mayor parte destituidos y también sí. perseguidos. Fue una época muy fermental esa y de mucho contacto con los otros grupos de teatro independiente. Era como impensable que en aquellas épocas tan duras se generara tanta cosa buena también, ¿no? Sí. Eso fue muy bueno para esa juventud que no teníamos ámbitos donde expresarnos y que ahí teníamos espacios de libertad. Sí, absolutamente. Yo recuerdo, incluso recuerdo algunos, como Santiago Introini, Fernando Yáñez, de gente, Luis Vidal, de docentes, Marcelino Dufo. Marcelino Dufo, gente que Rela, me acuerdo aquel sí. que daba historia del teatro, gente bueno que Beto Fontana, Berto, claro, nos daba respiración y foniatría, la propia Nelly Goitiño, que no sé si allí, pero también andaba sí, en la vuelta, andaba. Están algunos de esos docentes muy valiosos que Leonor Álvarez, que nos dieron cantidades, bueno, que nosotros eran Rosita Bafico, exacto, tenía el grupo de la Ciudad Vieja. Sí, fue una etapa muy fermental, y es cierto lo que vos decías. Bueno, primero ves a las vueltas a la vida, que después terminé siendo municipal y es mi gremio hoy. Cada vez que voy allí al local, es imposible que no pueda venirme ese recuerdo y la energía ahí que están como guardadas en las columnas donde hacíamos las muestras. Y aparte, cierto, hacíamos actividades culturales dentro de lo que era posible en el margen, no solo de económico también, que era todo un tema para poder recaudar, sino también, bueno, obviamente político, ¿no? De lo que era un momento de mucho temor y miedo y persecución, pero hacíamos. Recuerdo charlas de Abondanza, de Jorge Abondanza, que es un gran crítico intelectual que escribía en el diario El País. Me acuerdo que fue Candó, que era ni más ni menos, de tener aquel gran actor y gran personaje que fue a dar charlas. Hacíamos cosas de canto popular, que era incipiente en ese momento. Iba a Calcaño a hacer sus recitados, sus cuentos, sus poemas. Y claro, nosotros éramos los veinteañeros, o sea, era como un refugio, un oasis, más el vínculo con los propios jóvenes, no solo el teatro, sino conversar, charlar, bueno, conocer a otros iguales, otros pares, para bueno, por lo menos compartir y estar juntos en aquel momento tan terrible. Y después el boliche, ¿no? El lindo bar, el hispano. Total. Y bueno, y aparte había otros, eso como había otros grupos también, que me acuerdo, que se hizo, ya me acuerdo, en el 80, el primer encuentro de teatro joven, de aquel momento. Yo todavía tengo el programa guardado, que yo medio tengo síndrome de Diógenes de que guardo cosas, y veo el programa y es brutal. O sea, todos los grupos que independientes que se formaban a pulmón, y bueno, y ahí estaban. Después mucha gente dejó, obviamente, más que nada una posibilidad de juntarse, hacer algo. Después algunos quedaron, pero la mayoría agarró para el otro lado. Pero en aquel momento había una cantidad que se conformó como una especie de coordinadora de espontánea de grupos, que bueno, la idea era juntarse y hacer cosas. Así que sí, un momento enormemente fermental, porque no había, bueno, era el Uruguay que vivíamos, ¿no? los mediados de los 70 y principios de los 80, que era la nada. Exacto. Y bueno, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Actuando, escribiendo, dirigiendo? Sí, las tres cosas me gustan. Me gusta, sí, actuar me gusta mucho, me divierto mucho, y dirigir me gusta mucho. Dirigir también es un rol que está. Escribir me gusta, pero no. Me cuesta un poco, a usted que escribe. No, me encanta cuando terminé, porque digo que me quedó bien, pero empezar es, pa, es. En cambio, el otro como que ya arrancás con la cosa, está como más lúdico. Está más hervido, o sea, ya uno hizo el trabajo y te lo pasó a vos, entonces a partir de ahí vos lo empezás como a recrear o a enriquecer. Y me divierte, la sensación que lo ha hecho de contacto con el público, la cosa en vivo, donde no hay repetición. Es maravilloso, es una sensación. Y especialmente en mi caso, porque bueno, yo me he encarado más para el lado del humor. Entonces, como que el humor tiene una devolución inmediata, si es que funciona. Si no es un por acaso espantoso, y es la diferencia con el drama. Vos no te enterás si no le gustó, la gente se va, pero el humor sí te enterás, porque si no funcionó, no se rieron. O sea que me encanta la actuación. Y dirigí también, la dirección es algo, es un rol también re interesante, ver las cosas de afuera y poder aportar y sacarle jugo a los actores. O sea que sí, esas son las dos cosas. Pero en general me gusta participar de alguna manera en la propuesta, de donde sea. ¿Y el carnaval? Y el carnaval fue una cosa también casual, otra vez casual. Yo me encantaba como espectador, yo era, vivía en un barrio, me quedé en un barrio muy carnavalero, que era La Comercial, donde había un tablado también emblemático, era el Sisley, que ahora la gente lo conoce porque el tanque Sisley, pero era un club de barrio típico, como tantos que desaparecieron, que eran los típicos tablados, el clásico club de básquetbol humilde, que en su tribuna hacía la platea y las mesitas con el mozo de la cantina que le reservabas. Y nada, un día, gracias nuevamente a la escuela de Aguilera, me acuerdo que un día la gente del carnaval empezaba a tener la mirada en el teatro, de ver alguna gente que pudiera vincularse al carnaval, por el lado de actores, directores. Y bueno, una vez, justo una de las muestras estas que yo estaba hablando, fue uno de los hermanos Tuala, que eran los directores de un grupo de humor que se llamaba Los Jokers de Carnaval, y cuando me vio, me esperó y me dijo, che, te estuve viendo, veo que tenés condiciones para el humor, ¿te interesaría salir en carnaval? Y yo, que lo mismo, como yo, mirá, me encanta como espectador, pero no sé si funcionaré. Bueno, ¿te interesa? Venite el lunes y al ensayo y está. Fui, me enrosqué. Eso fue en el 81, también, plena dictadura. Y ahí no me fui nunca más. Que me acuerdo de la frase, no sé quién me la dijo, loco, cuando entras al carnaval, no te vas más. Y sí, esas frases así que te quedan. No estoy saliendo los últimos años, pero sí sigo vinculado. Ah, tuviste un conjunto muy importante, sí, sí. Muy premiado, La Naranja Mecánica. Claro, eso fue la etapa cuando ya, ahí fue, hice el pro. O sea, primero pasé por varios grupos, los Jokers, los Diablos Verdes, los Clapper, los Sam, que eran parodistas, humoristas, y bueno, una murga, que ahí cumplí el sueño del pibe, que salí los Diablos Verdes de La Teja, es como una cosa increíble, salí de allí con esa murga. Y después los Bubis, que fue un grupo humorista también muy, muy, muy bueno. Y después hice un poco el camino propio, que fue armar un propio grupo de carnaval, que fue La Naranja Mecánica. Anda, salimos muchos años también con mucho éxito. Y bueno, después un poco dejé de salir, pero sí sigo vinculado a, escribiendo. Y a veces dirigiendo, a veces haciendo la parte de dirección. Este año tuviste un premio, ¿verdad? Este año sí. Estoy escribiendo un grupo que se llama Mozapi, que es un grupo de parodistas, y nos dieron el premio como mejor letristas de parodistas, una mención especial. Pero he ganado menciones como letrista, como dirección, como actor, como humorista. Me dieron la máxima figura, que es el premio máximo que uno puede aspirar, es como el balón de oro. Me lo gané en el 90, me acuerdo, estaba en un momento fuerte ahí de mucha efervescencia mía también y del humor, y ahí bueno, gané ese premio. O sea que carnaval lo disfruté mucho, lo disfruto pues, desde otro rol. Pero cuando estaba y salía, ir a los tablados, ir a los barrios, realmente es algo intransferible. Que yo siempre lo hablo con gente de teatro amiga, que para mí tendrían que incorporar a las escuelas de teatro una materia que sea carnaval. Mira. Una materia. Que diga, loco, bueno, ¿qué es carnaval? Los actores, por suerte ahora mucha gente de teatro, la enorme cantidad de gente ha hecho de alguna manera carnaval. O un año, o algunas veces tienen la experiencia, porque es una rama más para un actor. El actor implica, puede hacer el teatro, pero es un actor. Entonces puede hacer televisión, puede hacer cine. Y carnaval es otra área en la cual está muy interesante porque te puede enriquecer muchísimo. Lo que es el repentismo, la improvisación, el contacto con público distinto. Es una maravilla el carnaval. Y algunos me lo han escuchado con atentos ojos porque hoy en día creo que sería interesante. Es como escuela de circo, ¿viste? Que claro. Ya pasa que el carnaval, como todo, se sistematiza y ya hay técnica y ya hay cosas para poder... de alguna manera volcarlas como escuela. Entonces me parece que es una disciplina importantísima para un actor. Pero bueno, ese es mi vínculo actual, es por el lado de la letra. Ahí va. ¿Y qué proyectos de teatro para este año? Y en teatro ahora estoy ensayando una obra con Franklin Rodríguez, que es bueno, un actor y dramaturgo y director muy conocido en el ambiente teatral. Él tiene su sala y un espacio de teatro, es una sala muy linda en la calle Mercedes y Andes, de Convención y Andes. Nada, una comedia, es una segunda parte de una comedia que fue muy, muy exitosa, llamada Debajo de los Pantalones. Nada, una comedia de risa, humor, nada, simplemente un ámbito de risa, de humor, una anécdota y disfrute de actuaciones. Y bueno, como fue muy exitosa, hay una especie de segunda parte, se escribió, que en este caso la anécdota cambia, es un casamiento gitano, y bueno, hay un lío. ¿Cuándo se estrena? Se estrena a fin de mes, el 28 de abril. Acá en Montevideo. Acá en la sala Espacio Teatro, que es la que maneja ahí Franklin. Y después empezamos a ensayar otra obra que me invitó Sergio Dota, que es un director de teatro también, que estaba un poco perdido. Que es una obra, Rotos de Amor. Es una obra argentina, son cuatro personajes. Que la vamos a empezar a ensayar en mayo para estrenarla en agosto en el Teatro del Centro. Y nada, el texto está bueno, así que todavía, después que estrené lo de Franklin, me enroscaré en eso. Y bueno, y después lo que. lo que la vida vaya dando en cuanto a posibilidades, porque acá este medio es un medio muy difícil, no se puede de alguna manera proyectar mucho porque es muy cambiante, es un medio difícil. Eso es un tema ya aparte, ¿no? Lo que es el mercado, el tema de la sala, los espacios, los costos, la enorme oferta para un medio tan chico, lo que genera muchos problemas para los grupos, para digamos, para hacerlo de forma lo más profesional. Pero bueno, eso es otro tema, de lo que es el mercado uruguayo. Ahí va. Una consulta. ¿Hacés giras por el interior del país o generalmente te centrás acá en Montevideo con las propuestas esas? No, o sea, eso obviamente depende. Un espectáculo de teatro es todo un desafío desde el punto de vista de cómo te puede ir. Nunca está de la mano de que sea bueno o malo la calidad. A veces, bueno, sí, pero a veces no. A veces un espectáculo no tan bueno tiene una buena producción, una buena difusión. Esa es la parte fundamental. Hoy en día, esas épocas que hablamos nosotros no existía. A nadie se le ocurrió ni siquiera hacer dinero. Era absolutamente una como ir al club a hacer voleibol, hacías teatro, era como una posibilidad de hacer algo personal. Pero hoy, bueno, ha cambiado y es una mirada distinta que me parece correcto, hacerlo de forma profesional, o sea, que después de alguna manera tener un trabajo, un ingreso en ese laburo, pero bueno, pero también eso implica una competencia y un mercado, como te decía. Entonces, bueno, ahí se pone en juego el tema de la producción. Hoy el tema de la palabra producción, una palabra que antes no existía, y si eso no está, olvídalo, puede ser Laurence Olivier y no te ve ni tu vieja, porque no se enteró nadie. Entonces, el tema de la difusión, o sea, el rol del productor, o del gestor, o del coordinador, ese es fundamental. Que es el que te puede catapultar a contactos, a que tener en el interior, o que te lleven, a que te compren, que es la palabra adecuada, una compra, una contratación. Entonces, ese depende. Con Franklin, por ejemplo, esto que te decía, viajé mucho, porque fue una obra que tuvo mucho éxito, y que, bueno, que se trabajó bien, hubo una buena al marketing, y bueno, estuvimos en Tacuarembó, y bueno, vivimos Salto, Rivera, en pueblos chicos del notable, o sea, cuando hay con Amachos, en la otra etapa a recorrer Uruguay, incluso al exterior, o sea, hay horas que también tenés hasta la salida a festivales, así que eso depende no de uno, sino de que, bueno, en qué producto estás y que tengas la posibilidad de que te puedas tener un interés y un contacto que te puedan llevar. Son muchos los grupos. Hay una sobreexposición de propuestas que por un lado está bárbaro, pero por otro lado es complicado, porque es una ciudad tan chica y hay tantos espectáculos como que después ocurren estos inconvenientes. Pero el interior sigue siendo un campo realmente enorme y potencial enorme para seguir llevando propuestas, porque lamentablemente no existen en los propios lugares, salvo las grandes ciudades un poco más grandes, propias propuestas, y tienen que a veces recurrir a la solamente, no es que esté mal, está bien que hagas tus propuestas y traigas otras cosas, pero a veces solamente a lo que hay en Montevideo, porque allí de repente no hay una movida grande y fuerte, pero bueno, yo encantado, me encanta ir afuera, aparte es un público lindísimo, así que esperemos con esta que te comentaba podamos concretar alguna idea, y a Tacuarembó es notable, así que me encantaría ir por ahí. Bueno, muy bien, así que atentos, amigos de Tacuarembó, que se estrena esta obra y acá el actor dispuesto a viajar. Sí, me encanta. Consumidor de cultura, ¿qué te gusta más? ¿Ir al teatro, ir al cine, leer, escuchar música, y conciertos? Todo lo que has dicho. En el caso del teatro me gustaría ir más. Ahora como yo bueno, vivo en Shangri-La, no que viva a 10.000 kilómetros, pero a veces se te hace medio un poco pues, arriba el tema de estar allá, venir a Montevideo a ver los espectáculos, como te decía, pues están todos acá. Me gustaría, tengo mucha gente aparte de mí que te invita, que me encantaría ver cantidad de cosas que hay, pero no voy a la frecuencia que me gustaría. Pero el teatro me gusta mucho. La sensación que tenés cuando vas es como de qué suerte que vine, porque es algo intransferible el teatro. Quizás como está tan invadido la pantalla desde el celular, la computadora, la tele, la web, todo, capaz que la cosa del teatro y la cosa de la vivencia ahí tiene ese valor, ese plus, sobre todo lo demás, como una especie única, ¿no? La cosa de la presencia en vivo. Pero sí, después la gran cuestión es el cine. El cine es una maravilla. Tienen las dos grandes atracciones. Y incluyo en la cultura el fútbol. Perdóneme, pero lo voy a incluir como un arte. Está muy bien. Como un arte más. O el fútbol a través de esos medios. O sea, de la televisión. Hoy ver al Barcelona, por ejemplo, es como ver al Bolshoi. Mira lo que le digo. O sea, Messi es como Nureyev, pero con la pelota. Muy bien, muy bueno, muy bueno la comparación. ¿Y vas al fútbol o la mirás fútbol por la pantalla? Veo porque no voy mucho. Pero alguna vez, a la selección, por ejemplo, sí, me encanta ir. He ido a la selección. Igual ya, pues estamos en un periodo único. Es como un milagro lo que está pasando. ¿Estás esperando el Mundial ahora? Y ahora estoy como loco. Rusia, Moscú, me encantan los Mundiales y las Olimpiadas son un evento maravilloso. No, pero la selección, por ejemplo, como a todo el mundo, que anda bien, Suárez, Cavani, que estamos en un buen momento, no que era horrible, que sufrimos como locos, me gusta. Y he ido al estadio a verlos. Pero de repente hay un clásico, hay un partido medio importante, voy, sí, me gusta. Pero está, la tele es un gran problema, ¿no? Te tira la inquietud y, bueno, a veces te gana. Tampoco medio viejo ya, está, tengo 62 y tengo algunos vicios, a veces que me cuestan un poco. Pero pero trato de ir, hay que salir, hay que quedarse en la casa. Muy bien. ¿Sos consumidor de series? No, no. ¿Sabes qué? De ¿No te enganchaste? No, soy el único tipo que cuando hablan todos, mira, porque todos hablan de Netflix. Sí, yo digo, perdón, yo tampoco. Llegaron a la mano y digo, quiero aclarar que no tengo Netflix. Y me miran todos como que, no sé. Me pasa igual que cuando, yo no tomo alcohol, nunca tomo alcohol. Entonces cuando hay ruedas y todos me miran a mí, Vidal, no, yo coca. Y todos, y el mozo le complico, pero cerveza para todos, no, yo coca. Bueno, acá, no, yo Netflix no tengo. Así que series no, me encanta la película. He visto alguna, pero película es... imposible superar. Y con el auge del cine acá en el Uruguay, ¿no hay proyectos? Y lo que pasa es que también ahí ha habido un movimiento y un cambio importante, ¿no? Sobre todo por el tema de la coproducción, que es el gran tema, que el cine ha sido inteligente, porque claro, es un emprendimiento muy caro el cine. Terrible. Y entonces, carísimo. Y yo estuve en algunas películas, o sea, que estuve por dentro, una maravilla del mundo del cine, ¿no? Lo que es el set y el estar por dentro participando y viendo cómo se filma, maravilloso. Lo que es el arte, la mentira, la ficción. Pero como ahora están haciendo mucha coproducción, entonces, bueno, el dinero fuerte lo ponen del exterior. Entonces, como que está bueno, hay un gran movimiento en ese campo que era absolutamente virgen. Creo que se están haciendo buenas. Lo mismo la publicidad pasa también. La gente no se entera, se hacen muchas cosas para el exterior. Porque acá es un medio que funciona muy bien. Para el extranjero y es barato para ellos. Para el uruguayo le viene a bárbaro que vengan a ese tipo de laburo, pues un trabajo que está bueno. Y a la gente del exterior, yo he hecho algún comercial, quiero morir. Hice un comercial de galletitas para Inglaterra. ¿No? Un día nos juntamos, éramos 20 actores, en una fábrica en Funza, seamos de obreros, no sé, comíamos galletitas y eran 5 ingleses que nos filmaban con un traductor. Right here, transcript. Nosotros, ¿no? ¿Cómo? No, que se pongan acá y tiren para arriba el calle. Y está, se fueron los 5 ingleses, pagamos chocho, cobramos unos mangos y la estaban dando en Londres. O sea, me estaban viendo en Londres haciendo el overall en Funza. Bueno, de esas mil, hay que ligar, que bueno, somos muchos para laburar. Pero en eso ha habido, gracias a la coproducción en el cine. Y así que no, yo participé en algunas cositas, pero es una experiencia maravillosa, como con Florecillo, con Beatriz. Trabajé en algunas cosas que hizo ella. Y ¿cómo se llamaba la película? Yo en tres trabajé. Yo soy una especie de como Almodóvar, como Carmen Maura de Almodóvar. Yo soy de Beatriz Silva. Beatriz Silva, el actor fetiche. Son papeles chicos, pero como dijo Aguilera, no hay papeles chicos, exacto, hay grandes actores. Eso era el brazo para conformarte que te decía, che, Carla, es medio chico el papel. No. No hay papeles chicos, hay grandes actores. Entonces trabajé en Pepita la Pistolera, trabajé en La Puta Vida y trabajé en una que no la había nadie. Porque empezó muy bien, pero que llamaba Polvo Nuestro que Estás en los Cielos. Mirá qué título. Sí, me la recuerdo. Que bueno, que la filmamos en el SICA, en la Quinta de los Mailos, una experiencia increíble. Ahí fue el tiempo que estuve como 15 días, todos los días yendo. Y, y el catering, y la comida, y parar, y los actores, y todo el mundo, ahí sí, viendo. Son belgas, los que ya trabajan con el equipo de Bélgica, trae todos hablando en francés, y los traen los técnicos de Europa, y trae, ves toda la que es los efectos especiales. Realmente es una experiencia impresionante. Pero bueno, ahí ya te digo, fetiche de Rodríguez Silva. Y después hice un papelito en Mal Día para Pescar, que no sé si la viste. Ah, sí, la vi. La buena la película. Sí, sí, re buena, me encantó. Muy buena, un gran talento, sí. Uri. Sí, sí, sí. Brechner, un Uri uruguayo que está en España. También ahí participé, hizo San Carlos, bienísima experiencia. Así que bueno, he andado por varios lugares y todos están buenos. Están buenísimos. ¿Y el gestor cultural? ¿Y el gestor cultural? Acá en la Intendencia, de hecho, bueno, yo lamentablemente soy egresado. No, mentira, digo en broma. Yo hice una carrera, como la señora Laura que está haciendo esto, que se llama Servicio Social. que hoy un profesional se llama licenciado en trabajo social. Yo era muy joven, bueno, había que estudiar, estaba buena la carrera, me metí, me recibí, y la verdad no era mi vocación, no, sinceramente. Era, doy fe. Mi vocación era el fútbol, por supuesto, estudiar, formarme, ni hablar, que eso lo tengo claro, pero bueno, no era la especificidad, digamos, lo que me gustaba, pero bueno, bienvenida, mucho más servido, y entonces, bueno, por ese camino fue que ingresé, pues, a la Intendencia, la cual hace 30 años que trabajo acá, y después de un periodo trabajar un poco en la profesión, pude, por suerte, rumbear hacia otra área y conjugar de alguna manera los dos roles, y pasé a cultura en el 90, me acuerdo, mira, en la época cuando asumió Tabaré Vázquez. Uh-huh. Y ahí empecé a trabajar en la parte de la tarea de lo que es la tarea cultural. Y bueno, después pasé a Juventud, que es una secretaría que en aquel momento se conformaban, muy, muy, muy nueva, muy virgen, y estaban con toda la cuestión de los jóvenes, y había una pata ahí que faltaba, que era la actividad, organizar un poco, ¿verdad?, la parte de la actividad cultural con los jóvenes. Y ahí fue que pasé para acá, y bueno, desde ahí arranqué un poco. De hecho, aprendí un poco a manejar con lo que es eso, planificar, organizar un evento, y ahí surgió todo lo que pues la gente incluso conoce, que es la movida joven, y me siento inventor, póngalo ahí, inventor creador de lo que fue la murga joven. Exacto. Porque arrancamos con, inventamos un poco dentro de lo que era la movida, el tema de las murgas, los chiquilines empezaron a ocupar con la murga, y apareció el fenómeno murga joven. Y bueno, eso derivó en el regalo de Catalina y Mojigate, esto es lo que sabemos. Así que durante muchos años estuve un poco en la práctica aprendiendo y haciendo cosas, y me dediqué eso, a ser un poco el coordinador y el gestionador de lo que es la movida joven, que es un evento que es muy grande y que te lleva todo el año organizarlo, y bueno, y a la vez el contacto con algo que me gusta. O sea, en ese caso desde el rol de la gestión, pero bueno, pudiendo también contactarte con ideas nuevas, con gente buenísima, viene también otra efervescencia, ¿no? Uh-huh. Acá hablamos hoy de la nuestra en aquellos años, en este contexto hay otra efervescencia con gurises muy talentosos que siguen surgiendo. Buenísimo. Bueno, Enrique, vamos a ir cerrando por acá, vale, porque ya te he robado demasiado tiempo del día. Estamos en el centro de Montevideo, uh-huh, un día gris por acá. Y viernes 13. No le tenemos miedo ni somos supersticiosos. Te quiero agradecer especialmente este rato que has compartido con nosotros. Como siempre, es un placer escucharte, porque aparte de esa vida tan polifacética, siempre haces reír. Y eso es invalorable en estos tiempos. Así que te agradezco mucho. No sé si querés decir algo más para cerrar. Bueno, ya que me presté la oportunidad, ya que no pude jugar de fútbol, voy a hacer un poco ahora. Bueno, ya que me da esta posibilidad, quiero mandar un saludo. Nada, gracias a vos, Laura. Me alegro, aparte, bueno, sé que también tú estás trabajando en algún área que sé que siempre te ha gustado y que sos realmente muy buena, se lo digo yo, porque la conozco en lo que es el tema de la escritura, la poesía, y bueno, y también el tema de lo grande, digamos, lo que es la actividad cultural. Bueno, recordamos aquellas épocas en las cuales vos también pasaste por el teatro y por Aguilera. Así que nada, está bueno que siempre haya gente laburando en esto, que es un tema complicado, el tema de la cultura en un momento, no del Uruguay, sino del mundo y la vida, que está bravo el planeta y el Uruguay. Y bueno, estos oasis es donde tenemos que hacer fuerza y, bueno, por lo menos inyectarnos en la vida de estas cosas. Así que nada, yo encantado. Bueno, el humor capaz que un poco, más allá de que uno capaz que tiene condiciones, es un maravilloso refugio. Absolutamente. Para poder, bueno, tomarse las cosas de otra manera, o incluso derivar esa energía para no enojarte, tratar de alguna manera, no sé, compartirla con los demás y reírnos un poco, porque si no, no vamos a tener que tirar a las rocas. Pero no, nada, muchas gracias y un saludo a los amigos de Tacuarembó, departamento que quiero mucho porque tengo familia en Paso de los Toros, que no es Tacuarembó, pero es Paso de los Toros, la ciudad isabelina que quiero mucho, y aparte de ahí nació Gardel, así que vamos arriba. Y mi viejo. ¿Y tu viejo nació ahí? Sí. Pero qué maravilla. Y los grandes valores que ha dado, aparte, me hablemos sí, de bueno, de eso nos quedó pendiente. Así que un gran abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, ahorita, ahora. Esto ha sido La Cripta. La Cripta. No me dedo con Álvaro Alairam. Albácil. F. Ornison. Ornison. Es homero. Catalena. Caledoima. Cerrata. Cerrata.